La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Ocho de septiembre, es día jueves, es fiesta. Natividad de la Santísima Virgen María. Y si es fiesta, las lecturas son especiales. A quienes Dios conoce de antemano, los predestina. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Del Salmo 12 respondemos: me llenaré de alegría en el Señor. Y del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. ¿Qué día tan especial? Así técnicamente no viene en la Biblia. No, ahí no viene el nacimiento de María. Viene nada más el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Entonces, ¿por qué se celebra la natividad? ¿Por qué se celebra? Y se celebra la natividad, el nacimiento de María, las mañanitas, pues, a María. Se celebra 9 meses después del 8 de diciembre de la Inmaculada Concepción. Obviamente esto tiene raíces bíblicas. Y después también la piedad popular. Fíjense este día 8 de septiembre, cómo se celebra en diferentes países, sobre todo de América Latina. Por ejemplo, en Cuba, hoy se celebra la Virgen de Caridad de Cobre. La Virgen de Altagracia también se celebra. La Virgen de Coromoto. En Venezuela, tengo entendido. Nuestra Señora de Loreto. En muchos otros lugares. ¿Por qué se celebra de esta manera? Hay que adentrarnos en el plan de Dios. Hay que ir allá. Esta fiesta es de origen oriental. Originalmente correspondía a la fiesta de la dedicación de la que es hoy la iglesia de Santa Ana en Jerusalén. La tradición indicaba ese sitio como el lugar en que habitaron Joaquín y Ana, los padres de María. Sí, la piedad cristiana va buscándole, pero va más allá, el significado más profundo todavía. Hay que ir a la encarnación, lo que hoy escuchamos en el Evangelio. Dios con nosotros, el Emmanuel. Y Dios con nosotros, Dios nos toma en serio. Sí, es la encarnación. Y se hace hombre, Dios hombre. Y se hace hombre en una mujer. ahí colabora María, ahí colabora José. Mateo da más importancia a José en el texto que escuchamos. Así es, ¿no? Cristo Jesús es el centro, eso no hay ninguna duda, es el centro de atención. Pero la liturgia hoy nos invita a ir a lo que hay antes, cómo Dios ha demostrado que quiere ser Dios con nosotros y ha asumido nuestra historia. Es la genealogía. Es el anuncio del ángel a José, hoy nos sitúa ante el misterio de un nacimiento, el de Jesús, que tiene como protagonista a Dios y a su Espíritu, pero que también cuenta con la humilde y finísima colaboración de José y de María. No nos extrañe, pues, que por este motivo la devoción cristiana ha querido venerar a las personas y los acontecimientos que prepararon el nacimiento de Cristo en el plano humano y en el plano de la gracia. Su madre, el nacimiento y la concepción de su madre, los padres y antepasados de su madre, el Evangelio de hoy. Creer en los preparativos de la encarnación significa, pues, creer en la realidad de la encarnación misma y reconocer la necesidad de la colaboración humana para que se lleve a cabo la salvación de la humanidad. Así lo ha querido Dios. Comparto esta reflexión en forma de oración que me encontré por ahí. Dice: María solo se da un nombre, esclava. Como todos aquellos y aquellas que se ponen incondicionalmente ante Dios y los demás como siervos inútiles y, sin embargo, Dios se sirve de ellos como signos y mensajeros de su misericordia. Dios llama a María llena de gracia, la que no ha recibido el favor de Dios, pero mejor dicho, la que ha recibido el favor de Dios y está colmada de su gracia, la que sabe que por encima del dolor, las dificultades, sospechas y temores, Dios la conservará en la fe, en la fidelidad a sus promesas y exigencias. Dichosos los que la tienen como madre y maestra. Hasta ahí. Démosle gracias a Dios por ella. Démosle gracias a Dios por su nacimiento. Yo no me explico la historia de salvación sin el nacimiento de María. ¿Sí? ¿Por qué? Por ella, no, por Dios. Ella la eligió desde antes. La llenó de gracia. Día 8, día jueves, pues ánimo, gente. Felicidades a todas las comunidades que hoy celebran a Nuestra Señora de Loreto, que celebran también alguna otra fiesta y una que otra persona que se llama Natividad. Es en honor, tengo entendido, a María. Buen día jueves.